Sentate. Subí el volumen. Y agarrate. Sentate. Subí el volumen. Agarrate. Concierto Fractura Expuesta. Música en vivo desde la radio. Radio. Y para la humanidad. Adrián Ruggiero en bandoneón y guitarra, Juan Manuel López guitarra, Santiago Córdoba cajón y misceláneas, después vamos a ver las misceláneas, Camilo Córdoba en guitarra y Ricardo Jucid en bajo. Concierto Fractura Expuesta, Violentango. Thank you. Adrián Ruggiero en bandoneón, Juan Manuel López en guitarra, Santiago Córdoba en cajón y misceláneas, Camilo Córdoba en guitarra y Ricardo Jusid en bajo. Concierto Fractura Expuesta, Violentango, exclusivo, está aquí. Hay que decirlo, hay que pisarlo. Hay que pisarlo. Sí, no. Bueno, muchachos. Que si no nos pisamos no pasa nada. Tenemos 7 minutos. ¿De música o de charla? De música. Ah, bien. ¿Les parece? Sí, después vienen parece. Las noticias y vamos con más música. Y después bueno. Charlamos, obviamente. Perfecto, entonces hacemos una música más. Lo que quieran. Bueno, ¿estás sano? ¿Se curó? Tenemos, sí. Tenemos algunas cuestiones. Algunas deficiencias técnicas. Bandoneón. Se acostumbra este instrumento misterioso. Sí. Pero sobre bueno. Todo porque tiene tantas cosas adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Duendes que arruinan. Sí, el duende de tu boche bandoneón tenía catarro ahí. Bueno, vamos con un temita. ¿Cuál lo vamos a hacer? Violen. El uno del disco. El que le dio el nombre. Vale, vamos a hacer el tema. Violentango de Piazzolla. Exactamente. Sin bien. Decirlo de otra manera, el tema uno. Vamos. Om, do, on, do, te. Bueno. El aplauso es de los vecinos. Ustedes, como saben, aquí se habita también un edificio con vecinos que están en su... disfrutando, están disfrutando. Elixir. Hay gente en los balcones. Sí, sí. Saliendo a los balcones a escuchar el ventano. Que está aquí. Aquí en vivo en Fractura Expuesta, repito una vez más, Adrián Ruggiero, Juan Manuel López, Santiago Córdoba, Camilo Córdoba y Ricardo Jusid, ellos son Violentango, este quinteto que está aquí en el concierto Fractura Expuesta, quinteto que en los próximos meses estará haciendo un ciclo de conciertos con invitados en Antiguas Lunas. Uh-huh. Es así, ¿no, Germán? Sí, Maximiliano, tengo acá justamente venido de fábrica la información. Exactamente. E indica que Violentango inaugura su ciclo con amigos en Antiguas Lunas, que es a 15-15. E inaugura su segundo ciclo con amigos. Porque ya en Antiguas Lunas, el año pasado fue, ¿no? Sí, exactamente, sí. El año pasado. En noviembre del año pasado. Y no fue tan bien, fue tan lindo que decidimos volver a repetirlo, ¿eh? Durante mayo y junio entonces estarán Quesada 1515, esquina Libertador. La entrada 7 pesos, súper barata. El 5 de mayo empiezan con 303. El 12 de mayo estará Mederson Jazz Cuarteto. El 19 de mayo Reinaldo Argani Arás, y el 26 de mayo cierran este mes Astillero, después en junio los hermanos Butaca, Quasimodo, Viceversa, Javi Martínez y Nicolás Chientaroli Trío. Exactamente. Muy bien. Y después este verán. Ciclo va a estar bueno porque también vamos a traer gente de otro palo, ¿no? De otros géneros, otras visiones 303. Acerca de la música. 303 es un grupo que hace una especie de tango jazz. Ajá. Que bueno, también casualmente toca mi hermano. No es por casualidad. Adrián Ruggiero. Metiendo. Bien. Bueno. Digo, Daniel. Muy bien. Usted corríjame cuando. Yo no lo corrijo porque. La semana corrija. Con su hermano también me confundí. Ya lo sé. Bien. Yo lo estaba escuchando. Son parecidos. Tienen el mismo apellido. Uh-huh. Además. lo bueno que podemos realizar este ciclo. Que dice que basta, que corté. No, con el chiste. Le faltó el platillo con el chiste. Ah, bueno, no, como te decía. Está buena la posibilidad que, bueno, nos dan ahí Antiguas Lunas también, así que un saludo a Edu, que nos presta el lugar para armar el ciclo, y también las bandas que se coparon en esto de tratar de hacer un poco de movida, ¿no? Sí, ojo con los dedos. Hacer un poco de movida porque si no, no pasa nada, y bueno, ya sabemos cómo todos, no vamos a contar nada nuevo. Así que bueno, agradecemos a todas las bandas que vienen al ciclo, como dijiste, todos los martes de mayo y junio, a las 21:30, en Quesada 1515, el precio es... 7 pesos, es como para cobrar algo y poder pagar un poco a los muchachos. ¿De qué viven? Del taxi. No, y nosotros vivimos de las gracias. De las gracias. Y de los aplausos. Maná dijo cómo quisiera poder vivir del aire. Bueno, y se está pudriendo todo en México, justamente, así que no vamos a ahondar. Vienen las noticias, viene Nacho Borda. ¿Pueden adelantar o no quieren adelantar absolutamente nada? ¿Qué es lo que van a tocar después de la tanda? No adelantamos nada. No adelantan nada. Que se queden todos escuchando. Para quienes tienen alguna deficiencia en el radio transistor para escuchar, les sugerimos pasar para este último tema a fracturaexpuesta.com.ar o a madres.org, o bien ir a Antiguas Lunas, ¿no? Que lo van a ver en vivo, en directo, sin ningún tipo de filtro que diga, bueno, se escucha así o asá. Con zapatillas se puede entrar. ¿Se puede entrar con zapatillas? Con zapatillas, está todo bien. ¿El año pasado no era así? No, el año pasado era el que tenía barba quedaba afuera. Y ahora se dejaron la barba ustedes. Sí. Bueno, Nacho Borda, las noticias, seguimos con Fractura Expuesta hasta las 11:30 de la noche. Fractura Expuesta Radio Tango. Poné más aguda esto. Una prueba de sonido. Hola. Una prueba hola, de sonido. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Hola. Infinita. Gracias. Nuestra programación ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. Noticias 530. Es la hora 23 en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 22 grados 5 décimos, humedad 69%. Graciela Ocaña aseguró que aumentarán las medidas para prohibir el ingreso del virus de la gripe porcina al país. La ministra de Salud advirtió que por ese motivo ya se emitió una alerta epidemiológica. Además, destacó que se está trabajando en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos ahora las declaraciones de Ocaña

¿Ah, sí? Sí. Bueno, que es... se metan y que se fija, ¿qué le parece? En realidad en este momento también están desnudos, lo que pasa que, bueno, la radio no lo transmite. La magia de la radio. Por eso está lleno de chicas la visual, ¿no? Ella me parecía. El balcón también. El balcón. Sí, como decías, ahí están todas las fechas. Por ahora las próximas son el ciclo, que empiezan el martes que viene. Como dijimos, eran todos los martes de mayo y junio. Y estaremos tocando en el Tazo también ahí con Quasimodo. El martes que viene están con 303. Exactamente. Es así, ¿no? Es la inauguración total, brutal. Ya están las calles cortadas porque ya llamaron muchos fanáticos. Fue un quilombo. Tuvimos que hacer unas movidas por el barrio. Así que bueno, está toda la seguridad lista, todo en disposición de la gente. Así que esperamos. ¿Se van de gira después? Nos vamos de gira 3 meses. Otra vez, ya es la décima gira. ¿A Barcelona aquí de vuelta? Sí, pero no, ya por suerte hace 3 años que ya se abrió más la cancha. Y como te decía, la décima gira, la quinta por Europa. Y ya tenemos festivales hasta en Hungría, en Serbia. Vamos, ¿cuándo se van? Nos vamos en julio, agosto y septiembre. Estaremos en Francia, Suiza, Italia, España, Alemania, Viena. Serbia, Hungría y Viena. Este año se abrió y bueno, no sé si sabían, pero... Y falta Rock the Nylon. ¿Cómo viene Rock the Nylon? Viene muy bien. El disco, el próximo disco. Viene muy bien. Ya está prácticamente terminada la primera parte, que es la que vamos a llevar a Europa. Uh-huh. Vamos a hacer cuando el volvemos, test. Cuando volvemos, vamos a hacer la versión full. Va a ser así más que... o menos, se rumorea de un gasto de producción similar al de Dark Side of the Moon. Del disco de Pink Floyd. Sí. Exactamente. Bien. Así que bueno, supuestamente ha salido un buen material. Me alegra que así sea. El primer tema que escuchamos aquí en el concierto Fractura Expuesta de Violentango fue Intro Barcelona. Sadaic. Bien. Sí. Después el segundo, Violentango, de Astor Piazzolla. Es el que importa. Necesita. No te importa porque no ves un mango. Jamás vas a ver un mango. No, sí, con ese, vale. Y el tercero está a su disposición, muchachos. Eso, lo que te quería decir antes de empezar, hoy en la tele, ¿viste con esto de los chanchos? Sí, con la gripe posible. Bueno, la pregunta que le hizo un periodista a uno de las. Guarda. Solo la pregunta que le hizo, le preguntó si se podía llamar gripe mexicana. Y me dio mucha risa su pregunta. No sé si ustedes se enteraron. Sí, sí, bueno, son los rótulos, claro, que el periodismo tiene buscando, que... buscando, ¿no? Un rótulo. O sea, ¿cómo le podemos llamar? La necesidad desesperada por ese nombre perdido. El título. Sí, bueno, en fin. Vamos a hacer para arreglar los se corazones. Entendió, perfecto. Milanga, mis amores, habíamos dicho que vamos en eso, okay, anticipando un poco de lo que va a pasar en el cine. Pedro Laurens. Dale. Oh, no, Escuchamos interpretado por el grupo Violentango Milonga de Mis Amores de Pedro Lawrence aquí en vivo en el concierto Fractura Expuesta. ¿Queda un tema más? ¿Podemos hacer un tema más? ¿Qué les parece? De 3 minutos. La industria pide 3 minutos por tema, por favor. Claro, o en su defecto, 3 minutos y medio. Bueno, va. 3 minutos y medio. ¿Podemos? Vamos a hacer. Dale. Entramos ahí, ya entramos. Violentango en Fractura Expuesta, como cada fin de mes, un concierto en vivo. El mes que viene Dios dirá. Esto fue Violentango. En dos o tres días lo pueden volver a vivir en el podcast de www.fracturaexpuesta.com.ar. Violentango.com.ar. No, violentango.com.com, sin el ar, porque estos pibes, bueno, son internacionales. Exactamente, les agradecemos la estadía, muchachos. Ah, por favor, por la invitación. Yo quiero hacer efectivo un momento de gloria, porque hay muchos rumores acerca de la camiseta de Fractura Expuesta. A ver, en este momento Adrián Ruggiero se está posicionando y está sacando una remera, y como tal muestra la remera del Violentango. Porque hay muchos rumores acerca de la remera de Fractura Expuesta. ¿Esto es un obsequio? Claro. Bueno, es un cambio. Va por 5. Te cambiamos. Porque la foto la vimos todos, pero yo, la gente en la calle con la remera de Fractura. Es el cambio de casaca, uno podría decir. Y esta va chivada. Bueno, es preciosa la remera. Hacemos cambio. No sé, yo no tengo problema. Bueno, muy bien. En este momento se produce el cambio de remera de Fractura Expuesta por el de Violentangos. Una azul, una negra, el logo de Violentango, el que da, el que lleva la tapa. Muchachos, no podemos pedir más. Remera, tocata en vivo y disco, infinitas gracias. Sí, ahora te dejamos fuera el que se depiló. Bueno. Sí, no, y bueno, que la gente que llame y sí, que se quiera llevar el disco, dejamos dos discos para que ustedes le den a la gente. Y bien, y, bueno, y recordamos los martes ahí. Martes de mayo y de junio en Antiguas Lunas, Quesada 1515, esquina Libertador, entrada a 7 pesos. Ahí va a estar Violentango junto a agrupaciones invitadas. Muchachos, nuevamente, gracias por estar en el concierto Fractura Expuesta. Por favor, los esperamos esta vez. Lo vamos a recibir con una buena picada. No será mucho, no será mucho. No, una picada no se le niega a nadie. Y un poquito de buena música tampoco. Estamos bueno, a ver si me acompañan. Aguardar, aguardar. Cada cosa en su lugar. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Muy bien, tras el concierto en vivo de Violentango lleva Sebastián Loco Linardi a Fractura Expuesta, y además del cambio de casaca, ¿cuál equipo de fútbol? ¿Es verdadero el cambio de casaca este? Sí, señor, usted lo vio. Bueno, es radio. No hay posibilidad en la radio no se ve nada, solamente se escucha. No hay posibilidad de certificarlo, pero efectivamente fue cierto el cambio de casaca. Conmovedor, bueno. La primera vez que le entramos una casaca a alguien. Yo no. Decir. Alfredo Piro tiene. Pero Alfredo Piro es un traidor. Van a llorar una semana estos pibes, les aviso, pero bueno. Linardi, ¿te callás? Y haces tu columna, gracias. Ok. Dale, querido. Bueno, vamos a hablar de la porteña Club Social Peña Típica de Buenos Aires. No sin antes mandarle un saludo a Sofía, la oyente más joven de Fractura Expuesta. Había que saludarla. ¿Cuán joven? 7 años. Bien, saludos a Sofía. Muy bien, bueno, entonces vamos a hablar de este espacio de la Peña Típica Buenos Aires, donde se cocinan las voces de la ciudad y se cruzan la murga y el tango, las milongas y los candombes, la música criolla, las payadas y los nuevos aires del Río de la Plata. Más teatro, libros, plástica, maquillaje artístico, discos, muestras y performances, viejo. Hay de todo acá. Así que bueno, es un espacio que trata de hacerle el aguante a la dictadura de la chacarera. Y esto dicho con afecto. Porque claro, los pibes sienten que claro, en las peñas solamente se escucha samba y chacarera. Y ellos dicen, bueno, estamos en Buenos Aires, hagamos una peña con las tradiciones que hay en esta parte de la Argentina. Así que nada, le dan lugar a las expresiones de la ciudad de Buenos Aires y también a las del campo de la provincia de Buenos Aires. O sea que, referido a la ciudad, tango, candombe, murga porteña, y respecto al campo, milonga surera, estilos, cifras, triunfos y demás géneros bastante olvidados del folclore. Esta peña se desarrolla en un lugar llamado Los Porteñitos, que está en Salta 135, en el barrio de Montserrat, a una cuadra de Avenida de Mayo, que es un bar-restaurante, que es un lugar que siempre le da espacio a las expresiones argentinas en general, y donde los domingos a las 8 de la noche sí se hace regularmente esta peña que arrancó hace un mes. Una peña que está manejada por, bueno, personas que conocen mucho de nuestros géneros, ¿no? Pata Corbani y Pitu Frontera coordinando, Esteban Buaso musicalizando y encargándose del sonido, ¿no? Pata Corbani, bueno, es un percusionista, perdón, Maxi. Perdón. Sí. Es un percusionista que bueno, viene tocando en muchas formaciones, lo acompañó Juan Carlos Cáceres, entre otros. Pitu Frontera, murguero, y que también está en la Fonola Porteña. Y Esteban Buaso, un gran bombista. Vamos a hablar para ejemplificar. O sea, estos muchachos van manejando la programación de domingo a domingo, meticulosamente. Entonces, bueno, yo caí un domingo, caí el domingo 19 de abril. Y nada, vi lo que fue ese día, que fue Juan Martín Escalerandi, Gloria Marcó y Juan Penas y los Bonavenas. Juan, así que Penas recomiendo. Y los Bonavenas. Juan Penas y los Bonavenas. Están vivos. Están vivos, viven. Viven y hasta han sacado un disco el año pasado. Mirá. Sí. Así que bueno, recomiendo al estimado oyente, tengan lápiz y papel a mano, porque luego de cada tema voy a dar la forma de contactarse con cada artista. El primero no se puede escuchar, no sé cuál es el primero, eso es lo que te queríamos informar. Eso es lo que me están queriendo decir. No se puede escuchar. Escuchar porque, claro, o sea, está fallado el disco. ¿Podemos así pasar que... a otro? ¿Está fallado el disco? ¡Qué lástima! ¿Quién era? ¿Dónde lo compraste? Era Juan Martín Escalerandi y me lo mandó por mail. Bueno, lo vamos a pasar el programa de que viene, vamos a ver qué pasó con esto. Dale, no hay problema. Qué pena. Bueno, vamos a hablar de este artista. Qué lástima. Bueno, no entendí el papelito, por eso me trabé y bueno. No hay ningún problema, Nani. Debe ser hincha de Racing. La cocina, Linardi. Bueno, Juan Martín Escalerandi es un guitarrista que ya ha tocado con el saxofonista Miguel De Caro. Toca actualmente en la Santa Milonga y también toca actualmente con Jorge Bach y su banda Diablera, haciendo folclore del noroeste argentino. La Santa Milonga toca el próximo domingo aquí en La Porteña. Exactamente, haciendo música rioplatense. Bueno, Juan Martín Escalerandi está arrancando su proyecto solista, justamente dedicado a la música de Argentina instrumental, y apuntada a la de la provincia de Buenos Aires, donde interpreta, bueno, géneros bastante olvidados, pero todos compuestos por él. Él interpreta milongas, cifras, estilos y triunfos. Está preparando su primer disco solista, que se va a llamar Esperando la Lluvia. Y tocó, bueno, distintos temas de estos géneros, ¿no? Casi todos en solista, en una forma muy intimista, jugando con los silencios, con las cadencias. Y fue acompañada en un par de temas con Pata Corbani en percusión, tocando el cajón, que fue un deleite. Y luego tocó, lo acompañó Jorge Bach, el músico que hace folclore con Juan Martín Escalerandi, que hicieron temas del noroeste argentino, primero acompañándolo con Sicus y luego cantado. Así que bueno, una pena que no podamos escuchar el tema, que iba a ser Esperando la Lluvia, que era un triunfo, que mucha gente no sabe lo que es un triunfo, que es una expresión de la pampa bonaerense. Así que bueno, para escuchar lo que hace Juan Martín, o sea, si tenés internet lo podés escuchar igual. Anoten www.myspace.com/para la derecha Juan Martín Escalerandi. Te repito, deletrea Escalerandi. Sí. Escalerandi. Es hincha de Racing, claramente, Escalerandi, porque era el que menos le podía fallar el disco, le falló. ¿Quién más, che? Bueno, no, y para contactarse por mail, porque ya que no podemos pasar el tema, vamos a difundirlo más que se pueda. Está adornadísimo el tema. jmescalerandi@yahoo.com.ar, para entrar en contacto con Juan Martín. ¿JM Escalerandi? Sí, JM. Bien, dale. Juan Martín Escalerandi. Bueno, después vino Gloria Marcó en carácter de artista invitado, o sea, tuvo un show muy pequeño. Es actriz, compositora y cantante, hermana del tango, la murga y el candombe. Su padre era Héctor Marcó, compositor y arreglador de algunos nenes como Di Sarli, Rivero, Troilo, Corsini. Ella conoce el tango a través de su padre, ni más ni menos, pero diferenciándose luego artísticamente de lo que ella hace. Ella, más que nada, es una cantante que compone las letras de los tangos que interpreta, definido por ella como una mirada femenina del tango, no feminista, sino femenina. Ella estuvo con Ricardo Horvat en la creación de Autoconvocados por el Tango. Y bueno, desde diciembre del 2001 que está radicada en Francia. Así que volvió a Buenos Aires ahora y bueno, hizo su primer show después de todo este tiempo en esta peña, se emocionó muchísimo. La acompañaron Pata Corbani y Juan Martín Escalerandi, justamente. algunos de los temas que ella hace, la supermina, irónica, después la versión de Mi Noche Triste, también femenina, que dice, bueno, gordo, panzón, descascarado y todo así, dedicado a un chabón hecho bolsa. Después la retirada de Juan Carlos Cáceres con su letra también, donde un burguero se puso a bailar, se levantó todo el ambiente, lo acompañó Daniel Lajan de Los Viciosos de Almagro, un centro murga de ese barrio. Y después también interpretó una murga de su autoría llamada Alegría, que me devuelvan mi alegría. Así que tampoco tenemos música de esta artista, desgraciadamente, pero para contactarse con ella, escríbanle a gloritango@yahoo.com.ar. Y queda Juan Penas y los Bonavenas. Que donde va a haber música. Dos minutos. Bueno, Juan Penas y los Bonavenas está buenísimo. Miren cómo lo voy a remar. Más que nada va por el tema del formato de tango con guitarras, donde se dieron las propuestas más irreverentes del tango, ¿no? Como Demi su orquesta petitera, La Quimera del Tango, ¿no? Cantor con guitarras. En ese camino irreverente está la propuesta de Juan Penas y los Bonavenas, a quien él se llama el cantor de las madres solteras, ni más ni menos. Él ha sacado un disco el año pasado llamado Qué Nochón, que está muy bueno. Son las formaciones Juan Penas en voz y guitarra, Fernando Díaz en guitarra y arreglos, Pablo Spiller en guitarra y arreglos. Y escuchemos un poco de Juan Penas y los Bonavenas, porque aquí hablé muchísimo, así que escuchemos El Mangafazo. Manguearon cigarrillo y por eso no me aflijo. Siempre que tengo convido y cuando me pica el bagre, ahí empiezo a estar jodido. Voy pateando como mula, no llego ni al colectivo, pero es así. Soy argentino, valgo más muerto que vivo. Un velorio me saldría un dineral. Respirar no cuesta nada, siempre hay algo pa' morfar. Bueno, esto era un fragmento de Juan Penas y los Bonavenas. Para conocer más de su propuesta, www.myspace.com/paralladerecha Juan Penas y los Bonavenas. No es muy difícil, así que www.myspace.com/paralladerecha Juan Penas y los Bonavenas. Cerrando con todo esto, más que nada, nada, vayan a la Porteña Club Social los días domingo a las 8 de la noche. Las próximas fechas, para que vean lo variado que es este y lo bien pensado que está, ¿no? El domingo 3 de mayo va a estar La Santa Milonga haciendo tangos y música rioplatense y Los Habitués haciendo tangos reos. Y el otro domingo, 10 de mayo, va a estar La Percutora de tambores, danzas y canto y La Carimba, música del Río de la Plata. Así que acuérdense, en Los Porteñitos, Salta 135 en el barrio de Montserrat, a una cuadra de Avenida de Mayo. Entrada 12 pesos. Para contactarse, tangonegro2003@yahoo.com.ar, tangonegro2003@yahoo.com.ar. Y ya vamos cerrando Fractura Expuesta, porque ya, si no, ustedes me van a agarrar a trompadas literalmente y no tengo ganas. Agradecido completamente Sebastián Linardi, muchísimas gracias. No, por favor. Valgo más muerto que vivo. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Nicolás Esquivel en la operación técnica y Hernán Casares en la coordinación. Sebastián Linardi, quien habló hasta recién, Maximiliano Jorge Senkiu, Germán Alfredo Marco, quienes conducen Fractura Expuesta la semana que viene, desde las 10 de la noche después de Eve de Bonafini. Este programa lo pueden volver a escuchar en fracturaexpuesta.com.ar, donde también podrán chequear las fechas de la Santa Milonga.